ti y para mí. Y a pesar de que te quiero y llevemos muchos años, quiero decirte una cosa que me hizo feliz. Cuando la vi despegar a la pista del malón, un desmayo en mi interior, tan bonita para amar. Entonces me dijo que baile con ella, mi amor, y le quise enterrar el alma. Pero te recordaba mi dueña, mi corazón, y no quise meter la pata. Fuera fui su amor, ya no es.